Don Emilio Botín Sanz tenía calva por crin, moreno de verde uva y voz de guardia civil. ¿Quién te dijo que en bancos eras como David Lynch? Cambiaste la economía y el mes ya no tiene fin. Solo unos pocos viviendo tararí que no te vi. Pelos de coño en el cinto y espermas sobre el marfil. Con su cutis amasado con aceituna y jazmín. ¡Ay, Emilio Botín Sanz! Ni te acercaste a Laurín. Evadiste los barrotes regalando un cinexín. ¡Ay, Emilio Botín Sanz! En Suiza lloran tu fin. Me siento entre dos nalgas como ficha de hachís. No me dirás que no es para bipartirse de risa. Yo opino lo mismo, no vamos a discutir en ese aspecto. Perfecto. Buenas tardes, me llamo Carlos Contreras. Bienvenidos a Ágora Sol Radio, en concreto al programa Bipartidos de Risa, el único programa del mundo que tiene a dos presentadores que no presentan, Richard Salamanca y Fernando Moraño, dos presentadores a los que yo no presentaría a nadie. Buenos días. Bueno, nos conocimos por error, ya tú sabes. Sí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Como cada día vamos a comenzar con la actualidad. ¿Qué tenemos por aquí, muchachos? Bueno, pues esta semana han pasado muchas cosas, pero yo creo que lo más importante de destacar es que la enfermera afectada por el ébola, Teresa Raval. Que se ha curado. ¿Se ha curado? Eso yo no estaba informado. Que de esto. El ébola ya no es lo que era, ¿eh? Antes era un ébola más, ¿no? Era una sopa de ajo, le han hecho, creo. Era una ébola, ¿no? Era todo mentira. Sí, es verdad, ¿no? Como que se ha curado y bueno, yo me alegro por otro lado, ¿no? Su sangre, al igual que mi esperma, pues sirve como... ¿Es curativo? ¿Es curativo? ¿Esperma? Sí, sí, es curativo. No lo sabía. Sí. Me curo el dolor de garganta. ¿El qué? ¿Que el dolor de garganta es curativo? Sí, que le curé el dolor de garganta, ha dicho. Sí, pero bueno, un chiste muy bien, muy bien hilado. ¡Oh, touché! ¡Qué romántica! Pero bueno, es una buena noticia esto, ¿no? Es una buena noticia, ¿no? Pues la verdad es que yo me alegro profundamente de que ella esté viva. A ver si hay suerte y se muere Ana Mato y ya sería todo completo, ¿no? ¿Sabes? estaría bien. También... Debe de estar pensando, perdona, Carlos, Teresa debe estar pensando, joder, y si hubiera esperado un poco, igual mi perro también se habría salvado, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, había una plaza en la muerte reservada que ahora está libre. O sea que, Anita, venga... Si no quieres dimitir, pues muérete. Sí, pero yo creo que esa plaza la ha cogido hoy también un diseñador famoso, ¿no? Óscar de la Renta. Óscar de la Renta. Claro, sí. toda la vida viviendo de su apellido, ¿no? Pero Rentacar, ¿era el segundo apellido Rentacar? ¿O? Era el modisto de las grandes estrellas de Hollywood, ¿no? Se dice que a la mujer de JFK, HJK... él la diseñó el estilo que tenía, ¿no? A no sé qué Kennedy. Ah, la Kennedy, vale, sí. Vale. Jackie Kennedy. Sí, ya se pensaba que lo de era lo del pollo frito, ¿no? El Kentucky Fried Chicken. Me gustaba mucho la serie que tenía. Nunca. Y Jackie y Nuka, sí. Y bueno, es una buena noticia con lo del ébola, pero hay otra triste, y esta es la más triste de la semana para mí, y es que esta mañana he visto en los tabloides que la fábrica Fiesta cierra. O sea, ya no va a haber chupachus de coñac ni no piruletas jodas. De corazón. ¿De verdad? Ahora serán chupachus de coñac, ¿no? A partir de ahora no serán ya de coñac, claro. De coñac. Chupachus de coñac. De soberano. Claro. Pero que Fiesta cierra. Yo de pequeño fui de excursión a la fábrica, que está ahí en Alcalá de Henares. Pero chupachus, chupachus con chicle dentro, ¿eh? ¿Cuántos chupachups hay que comerse para que esa empresa funcione? ¿De verdad? ¿Por qué? ¿No hemos comido suficientes chupachups? Realmente. Bueno, no lo sé, eso no sé si ¿cómo es puede un dato... quebrar? ¿Cómo puede quebrar Fiesta si nos hemos comido todos por lo menos una cantidad enorme de... Yo hace años que no me como un chupachus, ¿eh? Mm. Es que, no ¿y sé. Tú? Carlos, ¿cuánto tiempo hace? Yo solo me como pollas, ¿vale? Pollas gigantes. Vale. Claro, no la tires de la lengua, hombre. Qué romántica. En fin, Cruyff lo puso de moda, ¿verdad? Todo esto. Es verdad. Mamadas. No, el chupachú, ¿no? El Green lo puso de moda. Sí, sí. Fíjate, desde aquel Dream Team, ya no ha vuelto a ver. Chupachú se ha ido a la quiebra. Bueno, fiesta. Fiesta, sí, pero sí. Que no es fiesta, ¿no? Porque si cierra, pues es un poco... Es un poco... Bueno, sí, drama. Porque es fiesta. Bueno, también puede cerrar porque es fiesta, efectivamente. Bueno, imagínate, pero... Imagínate los chupachups drama, con sabor a café y sal, ¿sabes? A limón picado. ¿Sabes? Y esos empleados de aquella fábrica, ¿no? Diciendo, trabajas en fiesta, ¿no? Trabaja en fiesta. Sí, es, claro. Qué putada. Te toca trabajar todos los festivos. Pero bueno, ¿tú qué tienes de actualidad, Fernando? Pues hablando de chupachups y de cosas que parecen inocentes, pero no lo son, vamos a hablar de nuestro ídolo, para mí, absoluto ídolo, Francisco Nicolás, ¿eh? Hombre. Conocido para mí ahora como el mocito feliz. El mocito feliz de la burguesía. De la burguesía, el mocito. El fijito feliz. En la prensa lo llaman el pequeño Nicolás, que es todavía más entrañable. El pequeño, ¿no? Para predisponer al lector a, pues eso. Sí, de verdad. Yo creo que si hacen... La película del Principito tendría que hacerla él. Sin duda, ¿no? Hay Nicolás Matajari, que llevas en tu móvil a Amo a Laura, ese look que tiene en plan John Güemes, esa mirada de colegio cristiano. Ay, cuántas collejas te habrías llevado en un colegio público, Pero no te mezclas con esa chusma, prefieres otra de más avanzada edad y un poquito más ignorante que la de los colegios públicos, ¿no? Qué guapo y qué angelical al ladito de Aznar, Qué bueno, es que tú lo ves, es que te lo comes. ¿En qué asignatura de tu escuela de negocios te enseñaron a robar a un ladrón? Tiene 100 años de perdón, entonces, eso es, ¿no? Eso es. Yo creo que el tema de las finanzas han tecnificado tanto el robo que están aprendiendo a robar a gente que está robando al mismo tiempo, ¿sabes? Son comisionistas de los chorizos, rémoras. Es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es un poco, ¿no? Hablando un poco así, que no hemos tocado está el tema. Muy del erótico. Sí, sí, está muy erótico. Sí, yo pensaba que será Marilyn Manson, ¿no? Marilyn Manson es la pescadilla que se muerde la cola. Es el Yin y el Yang, ¿no? Intentando chupársela, ¿no? encuentra el equilibrio, ¿no? Como te oiga, empieza a hacerse operaciones para que le pongan escamas y todo, ¿sabes? El próximo disco se llamará así, ¿no? Yin y Yang. La toba. Pescadilla. Bueno, pero ha estafado, ¿no? Sería más la pesadilla que se come la cola, ¿sabes? Ya hace tiempo que no se sabe nada de Marilyn Manson, ¿no? Que está gordo, está muy gordo. ¿Está gordo? ¿Está fanega? Sí, o sea, está... Entonces ahora ya no llega, no puede llegar. Rueda. ¿Se ha puesto muy gordo? Se ha puesto... Esto es verdad. ¿Pero, ¿ah, sí? No lo sabemos, es que cada semana suele lanzar un fake. Es la lanzadora de fakes más grande. El último fue que Tino Casal era heterosexual. No, a ver, no dije eso, dije que tenía novia. Osby, mira a ver si en redes sociales alguien puede demostrarnos si está gordo, pues no me fío de esta tía ya. ¿Tiene que estar gordo? Marilyn Manson. Marilyn Manson, veo que te interesa mucho. O puedes llamar al... Estaba atendiendo otras cosas, joroba. Ah, vale. Ya, vale. Bueno, no queremos molestarte, ¿eh? Pues será por el programa. Oye, bueno. Si te molesta, dejamos de hacer el programa. Que no, joroba, pero si... Es que no os puedo atender a todos. O atiendo a las redes para ver qué nos dicen o avisamos atiendo a vosotros. A la audiencia. Hoy Osby está irascible. A ver quién le hace reventar antes. Sí, porque he cometido un error de bulto, que es que no he dicho que Osvaldo Lorido está a las redes sociales. Oh, joder, está... Me he sentido ignorado. Si y es alguien... eso todo. Sí, es mi inexperiencia, nada más. Esto, bueno, y también y César, que está en la técnica. Efectivamente, me parece. César Onda Sonora, que está aquí a los mandos. Ha mantenido estoicamente en el anonimato. El amigo de los ñoños. Sí, ambos me han lanzado una mirada criminal, pero bueno, hasta poco tiempo después no he podido reaccionar. Bueno, vamos a retomar un poco el tema, que esto es... Sí, te toca a ti, Fernando. Digo que este chico, si Rato hubiese empezado a su misma edad a robar así, pues, se habría comprado Rumanía de llavero, ¿sabes? O sea, es flipante, ¿no? Si me recuerda, es como un poco Macaulay Culkin, ¿no? Es como... Una madre se deja a un niño en la sede del PP. La sede de las FAES. Solo en la embajada, ¿no? ¿Sabes? Me parece una buena película. Además, qué maravilla, cómo ha interpretado diferentes papeles. O sea, me recuerda a una novela de... Hostia, ¿cómo se llamaba? El tío este italiano premio Nobel. Calvino... Mussolini. No, la de Muerte de un anarquista. De Dariofo. De Dariofo, exactamente, perdonad. Pues me recuerda un poco a esa obra de teatro, lo que ha pasado con el chico este, ¿sabes? Ha contratado guardaespaldas y todos profesionales y dijo en un partido de Real Madrid-Barcelona que iba a venir el rey y él iba con la comitiva. El rey no fue ni nada, pero consiguió entrar en y ver... un restaurante en Ribadeo, Sí, y en el Bernabéu. Y en el Bernabéu. Y entró, vio el partido y dijo, pues no ha venido el rey. ¡Vámonos! Esto es lo bonito de la historia, que seguramente cualquiera de las cosas que habéis hecho no sean ciertas, pero ya la leyenda crece. Exactamente, ya se la adjudicarán otras cosas, ¿no? Que de hecho, ¿no? Bueno, pues a mí me encanta, ¿no? Porque este chico, el lema que tenía era, el poder fingido jamás será descubrido, ¿eh? Pero luego se le jodió todo y vino la poli y le jodió el chollo, el rollo a nuestro nuevo Dioni de Armani, ¿sabes? Que es una leyenda, es una cosa increíble. El Lazarillo de Tormes también le han asociado mucho a la figura del Lazarillo de Tormes, ¿no? Sí, ¿por qué? Eso es importante, porque nosotros ensalzamos al pícaro. Sí, pues, es verdad. En otro país dirían, este chaval es un sinvergüenza y lo meterían a la cárcel, ¿no? Aquí, sin embargo, celebramos que haya personas como él. Es un Lázaro, es un Lázaro de alta alcurnia, ¿no? Es que me parece justicia divina, o sea, un tío que roba a los propios mangantes, es que le ha robado al aceo, ¿eh? Es que es un puto héroe, ¿sabes? Sí, es verdad. En serio. La verdad que es fantástico, ¿no? Que haya justicia divina en este sentido, ¿no? Sí, yo lo odio, lo amo, exijo su libertad y quiero que sea el sustituto de Pedro Sánchez. ¿Podría del Partido ir en Socialista, próxima, ¿podría ir en las primarias con Podemos? ¿Estás insinuando que podría? No, yo no, pero será el gran rival. con el PP, ¿no? Lo necesita más el Partido Socialista, yo creo. Es una renovación del partido completamente. Yo creo, si este se presenta, yo le voto, ¿eh? O sea, de verdad, lo juro. Sí, pero o sea, se ha engañado a todo el mundo. ¿Tú piensas que el programa...? Pero ha engañado a gente de pasta, de mucha pasta. Les ha devuelto la moneda. Ese tío se merece todo nuestro respeto, ¿sabes? O sea, canonización ya. Sí, es un pijo que le hagan un Escrivá de Balaguer, una turbo canonización o lo que sea. O sea, a muerte con él. Hoy salía en la prensa que que le ha estafado a un prestamista 56.000 euros. Lo cual es una cifra. Es que se puede ser más bonito, ¿eh? Una cifra nada desdeñable. A un prestamista. ¿Se puede ser más bonito? A un prestamista, ¿eh? Que fíjate que lo miran todo, ¿eh? Te lo mira, no suelta el dinero así como así, lo miran todo, ¿eh? Sí, sí. Le había dicho al prestamista que iba a colocar a sus dos hijos en Adif. En la empresa Adif. Lamentablemente. Y cuando trincó la pasta dijo él, Adif. Lo más gracioso de todo esto es que los hijos ya habían dejado su trabajo como conductores. Habían dejado su trabajo porque realmente pensaban que este chaval. O sea, que iban a ser conductores y iban a entrar de consejero delegado, ¿no? Es un cambio muy drástico. Los iban a colocar atados en las vías. Efectivamente, como Franco. No, a Franco no le hicieron eso. Bueno, el túnel de la engaña, ahí quedó. ¿No? Sí, es verdad, sí, es verdad. Bueno, tenemos a otro. Esta semana también Gerard Piqué fue multado por estacionar en el carril bus. Qué bien, ¿no? Qué semanita más buena. Fantástico, fantástico. El carril bus une a las dos Españas. Nos iguala a Piqué con Esperanza Aguirre, ¿eh? ¿No? Hombre, sí, la verdad es que los dos juegan en el centro, además. Además, que es que tengo argumentos para... Tengo argumentos para decir que es que ambos mostraron su disconformidad de una manera bastante airada, ¿no? Como voy a hablar con tus superiores y la famosa frase aquel, ese dicho muy español de tú no sabes con quién estás hablando. Sí, sí. Ambos lo dicen. ¿Cómo no vas a verlo? Si salen los periódicos todo el día. Pero los dos lo han dicho. Yo soy el policía y le digo a Luis Enrique, vas. Pero estamos ante un hecho mágico. ¿Existe la posibilidad de que el carril bus sea un espacio interporal donde todo el mundo se vuelva igual? No lo sabías ya. El carril bus nos iguala. Yo creo que ese es el carril móvil del que hablasteis el último día, creo. Sí. El carril móvil. Nos multarán por aparcar en el carril móvil porque es móvil. Te tienes que mover. Efectivamente. Y aparte que se Esperanza Aguirre y Gerard Piqué están unidos por el mismo carril, ¿no? Yo creo que no hay que obviar esto del carril bus. Creo que nos iguala. Es que me he imaginado a Esperanza y Rey a Piqué en Operación Triunfo, cada uno con un micro cantando unidos por un mismo carril. ¿Sabes? Pero, ¿sabes? Cogiendo el micro así como lo cogen, que un poco sí, a contrapié, ¿eh? Me ha encantado la idea. Gracias por esa imagen. Bueno, pues yo no tengo nada más de actualidad. Sí, yo creo que vamos a dar carril al tema de actualidad, ¿no? Y pasamos con el de Moraño. Vamos. Esta semana tenemos un grupo fantástico. Sí, sí, sí. Se llama Corby Banner. Corby Banner. Buenísimo. Unos chavales súper simpatiquísimos, alcohólicos perdidos, pero... Bueno, suele coincidir. Suele coincidir, sí, es verdad. Sí, sí. Y creo que es mejor que no os demos ninguna pista acerca de lo que vais a escuchar que os sorprendáis vosotros. Exactamente. Y Italo Macho. Antes de abandonar la actualidad y pasar al tema, quiero deciros que de las redes sociales no ha hablado nadie. Vale, sí, vale, gracias. Perfecto. Ya sabéis, quien quiera hablar en arroba bipartidos o en bipartidos de risa en Facebook, por favor, escribidnos. Sí, esa sí, moza sí, terciopelada que os hablaba y es la que si no, de... suyo os va a matar. Que no estoy de mala leche. Estás coño. Enfadado. Bueno, y vamos a meter la canción. Olwi, gracias por subrayar la nada. Vamos con Corby Banner, Ítalo Macho. Se la tomo. Me dicen Ítalo Macho. Me dicen Ítalo Macho. Me dicen Ítalo Macho. Me dicen Ítalo Macho. Tengo mesa de DJ con un montón de vatios. Ven a mi chill out, no seas tontorrona. Hay fiesta, hay piscina, hay fruta y vitamina. Fantástico esto, ¿eh? Fantástico. Increíble. Y tras este temazo, Ítalo Macho, vamos a dar paso a la sección Nave del Monasterio, que hoy bien podría llamarse Nove el Monasterio, porque Moraño no está en sus mejores días, ¿verdad? No, la verdad. Son mis peores noches. Mis peores días son mis peores noches. Hoy, en la Nave del Monasterio. Hoy hablaremos de nuevo del horóscopo. Es una tendencia que empecé el otro día a dedicarme al mundo del tarot y... Ya se me conoce popularmente en muchos sitios como como el nuevo Aramis Fuster, ¿sabes? Ah, por los posados, ¿no? ¿Qué? No, porque es Fernando, ahora mismo voy. Entonces ya se me ha quedado lo de Aramis. Ahora mismo vengo, claro. Gracias por vuestra comprensión. Es que vimos los pues eso, los tres mosqueteros, ¿no? Aramis y... Exactamente. Oh, había otro por ahí. Oporto. Sí. Oporto. Sí que era el borracho del grupo y luego estaba... Oporto. ¿Y su enemigo quién era? Inoportuno. Yo os he dicho que no estaba en el mejor día. Sí. Bueno, lo tenía que verificar. Su enemigo era un policía pidiendo la documentación. Un saludo a la gente de Carabanchel. Bueno, pues nuestro invitado, si no me equivoco, solo por tu mirada seductora, ¿eh? Y picarona, es que eres un escorpio. Claro, es claro. Que un escorpiazo. Es que no tiene vuelta de hoja. Es que vamos. Estás con él, te saca el aguijón por arriba y te la clava. El aguijón a 30.000 metros. Es una cosa. Te viene por encima, que no lo ves venir. Es escorpio puro. O sea, que tú sí. Lo pones a hervir y muere enseguida. Sus latidos del corazón suenan. Vaya. Sí, sí. Me siento desnudo con esta radio. Fíjate que me ha robado el chiste. Bueno, vamos a hablar de ti, amigo Scorpio, ¿eh? Vamos a ver cómo te va a ir el futuro y vamos a empezar con la salud, ¿vale? Pero yo quería que... Para mí ahora es lo más importante. Yo quería saber cómo le va a ir el pasado, pero bueno, no, si venga, te has empeñado... Vamos allá. Venga. Tendrás nostalgia de tu lumbalgia. Es momento de ir a la vendimia, recoger tempestades, ¿eh? Pisa la uva con garbo y con unas uñas pintadas, ¿vale? Es tiempo de sacrificio para este esqueleto, ¿vale? Amor, amor, porque el amor es importante, aunque no se puede vivir de él. Pero bueno, está bien, ¿no? Bueno, Baco y San Nicodemo rigen tu destino. Baco, a ti te mola Baco. Baco, bueno, sí. ¿Sí? ¿Tiene buena relación con él? Sí, nos llevamos, vamos a dejarlo. Estoy rompiendo ahora con él. Nos llevamos. Bueno, Baco y San Nicodemo rigen tu destino, es momento de orgías agropecuarias, ¿eh? Tu vuelta al mundo rural implica experimentación, ¿vale? ¿Vale? Incluye a tu suegra en tus orgías, esto ayudará a encauzar tu relación de pareja. ¿Vale? Y bueno, vamos a hablar de dinero, que es lo único importante, ¿no? Sí, al final de cuentas. A fin de cuentas, sobre de todo. A fin de cuentas. A final de cuentas. A no, fin de cuentas. A final de mes, sí. A final de mes, sí, pero a fin de cuentas. Bueno, Mercurio está muy tontorrón en tu plano material, ¿eh? Baja la temperatura y Mercurio también te jode, entonces, ¿no? Tus ingresos también están pasando un mal momento. Muy mala idea lo de pasar la gorra haciendo striptease en el metro. Te ha salido a devolver. No está mal porque, bueno, no hay mucha gente capaz de sujetar la gorra. De esa manera, ¿no? Con esa soltura. Sí, es verdad. Es ¿pero con sombrero de arancha? El sombrero de arancha... En fin, es que a mí estas cosas me ponen colorado, moraño, joder. ¿Con uno de mosquetero, de esos grandes con pluma, dando vueltas? Perdona, es que Vera Montessori me está pegando su... ¿Ya has terminado el horóscopo? Oye. Su calentura. Perdona. Pero que no estoy caliente. Perdona. Ah, ¿no? No, hoy estoy tiene un día tranquilo. ¿No? Estoy bien. Bueno, y vamos con el otro día hablamos sobre la mitología nórdica, que para Richard Salamanca era hacer el amor debajo de un edredón. Con una, ¿no?, negra. Con una negra. No, que me gusta. Cachando oes, ¿no? Sí, ¿sabes? Ah, sí. Es un vídeo que grabamos semidesnudos, Richard y yo, en la playa con Javier Jurdao, un invitado bastante común del programa, en el cual yo me convierto en Odín. ¿Vale? Y además se genera la violencia a través de nuestra invocación. Dos perros. Bueno, es mejor que lo veáis, ¿no? Pero Fernando en este vídeo, más que oírlo, si lo podéis ver, consigue que sus michelines parezcan abdominales. Sí, lo he visto, además, lo he visto. ¿A que sí? Sí. Escuchémoslo. ¡Odín! ¡Vikinga! ¡Odín! ¿Qué? ¡Vikinga! ¡Actitud vikinga! ¡Actitud de Dios, Odín! ¿Vikingo, maricón o maricón? Lo que tú quieras. Vente para acá, Odín. Ven para acá, hacia la cámara, que te veamos. El dios Odín. Hola, Odín. Mira, esta es una bola de pelo que me ha salido de los huevos. ¿Qué? El perro ese de ahí. Ah, vale. Odín. Bueno, yo como dios de los bárbaros... Quiero hacer un alegato contra la educación. ¿Contra la educación? Sí. Odín contra la educación. Contra la educación. Chan, chan, chan. La educación amputa los instintos primitivos. ¿Has dicho puta? Sí, con mucha honra. Mucha honra. Y hay que entregarse a la violencia entre hermanos, si puede ser. Violencia entre hermanos, violencia vikinga, ¿o qué? Sí, violencia vikinga. Eso de pegar a tu padre, reventarle la cabeza de una piedra y al día siguiente hacerle el desayuno. Eso es lo que hay que hacer. Sí, violencia, sí. Con los familiares y amigos. Sí. Violencia. No esa violencia encubierta que hay ahora. Odín y la violencia. Ay, es que mi hijo es un sinvergüenza, un manta y no hace nada y no sé qué. Y mi padre me ha castrado creativamente. O sea, eso, dándose de hostia ya desde pequeño. Pero no es que el padre pega al niño, que el niño pega al padre también. Que eso no se está permitiendo. Y ya con el padre ya de viejo, para que se joda más. Los consejos de Odín. El gato de la violencia. Bueno, la violencia no lleva a ninguna parte, pero acompaña. ¿Qué opina de lo que ha dicho Odín? Estoy totalmente de acuerdo, porque la violencia es endogámica, porque solo se acuesta con los suyos, porque engendra violencia. Como los bárbaros. Mira, entregan... ya hay violencia aquí. ¡Wow! Hay violencia. Violencia marina. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya ha llegado la violencia! ¡Ha llegado la violencia! ¡Ha llegado la violencia! Grabaste un vídeo de los 70 fenomenales. Mira, ya tienes aquí Ay, me encanta. Nunca ha estado mejor representado Odín, ¿eh? Sin duda. Lo curioso es que empezaron a ladrar todos los perros en el momento que invocamos la violencia. Sí, empezando por Jurdao. Sí, sí. Provocando. Y alguna mujer empezó a parir en ese momento también. Yo creo que creamos una especie de efecto mariposa. Y es importante que ahora Sal Radio ya tenga un programa, o sea, un vídeo como este, cuando en cuatro se va a estrenar a Dani y Eva, ¿no? El primer show de gente que van pelotas por la playa. Se estrena hoy, además. Se estrena ¿qué? Hoy. ¿Qué? ¿De verdad? Sí, sí. Es ¿sí? Un show de nudista. ¿De verdad? Sí. Sueltan a una pareja en pelotas en una isla y tienen que estar 15 días. Diversas creo. Parejas. Diversas parejas. Ah, ¿sí? ¿En pelotas? ¿Y van a salir en pelotas en la tele? Sí, sí, sí, salen ya. ¿Pixelado los, no, no, los sexos un poquito? No, no, nada, nada, nada pixelado para vuestro gozo. No. Podré ¿pero ¿por qué no ponen porno y ya está? No sé, es que esto es una copia de un programa americano, o sea que... Sí. La aventura en pelotas. ¡Qué guay! Sí, sí, sí, yo lo he visto. Hombre, se supone que condiciona las relaciones, ¿no? El ir desnudo condiciona tu relación con el otro. Ah, bueno. En vuestro caso no, porque, bueno, en vuestro caso he provocado violencia, ¿no? Pero... No, no, no, tengo mi que desnudo decir... provoca violencia. Yo tengo que decir que tenemos un amigo en común que se llama Jaime Caravaca, que estuvo aquí en el programa, y desde que me vio la polla... ya no te habla. No, no, todo lo contrario. Nuestra relación se ha vuelto más fluida y nos generamos mucho fluida. Más... Mucho más, hay una cercanía que no había antes. O sea, que tú crees que esto en Adán y Eva va a pasar, ¿no? Creo que es necesario el que vea, que nos veamos como estamos desnudos. Pero, venga, ¿y, pues, van a soltar en ¿y dónde está la parte emocionante? Que tienen que sobrevivir. Ah, en pelota. Y comer y taparse y pasar la noche al raso. Pero manzanas no, ¿no? No, no, no, no, no. No. Y hojas de parra tampoco. Vaya. Vaya. Pero bueno, nos alegra descubrirte esta... No, no, estoy flipando. Sí, sí, me he quedado en shock. Bueno, está muy bien tu sección. Sobre, muchas gracias. Sobre todo lo del horóscopo. Que quiero decir que... No, por decir algo, quiero decir que tenemos... Si es que en el otro vídeo salías tú. Claro, efectivamente. Tenemos aquí a Carlos Contreras, Elvira, que ayer hicieron la lectura dramatizada de Rukeli, tu... Bueno, yo soy la persona que ha mandado Carlos Contreras, Elvira. Yo soy su... Ya. Pues eso, su doble. Su pequeño Nicolás. Su pequeño Nicolás. Con esta obra, Carlos, fuiste premio de Teatro Calderón de la Barca 2013, ¿no? Lo que nos da una idea aproximada del teatro que se hace actualmente en este país. No. Lo digo porque si queréis... ¿Tú sabes que dijeron de él que es el nuevo Calderón de la Barca? ¿Ah, sí? No tengo noticia. Algunos aseguran que es incluso el viejo Calderón de la Barca, ¿sabes? De la vida sueño, él es la vida. Y el anterior. Del yate. ¿No? Calderón del yate. El nuevo Calderón de la Barca. ¡Hostias! Te preferíamos enfadado. Vamos con otra sección entonces. Sí, vamos a dar paso a esta sección que nos va a presentar Richard Salamanca. Curros Jiménez. ¡Joder, qué guay! Me encanta esta canción, ¿eh? Es que es un tema. Esta canción la tiene mi cuñado en el mundo. Bueno, pues esta semana en Curros Jiménez os traigo a Akio Morita. Ni puta idea, te dije. No sabéis quién, ¿no? ¿Akio Morita? Es el cofundador de Sony. Hostia. Amante de la música clásica y un tipo que por su necesidad de oír música para concentrarse y ser feliz, o ser feliz o contento, que no tiene por qué ser a la vez. Gracias por separar. No, que no tiene la concentración. La, no tiene, la concentración no tiene que ir con la felicidad. Bueno, en algunos casos sí, porque tú te concentras mucho. Algunas veces. A mí concentrarme me pone mal cuerpo. Él está concentrado, sí. Claro. Es verdad, sí. Inventó el Walkman. Akio Morita. Aquí donde lo veis. Ay, no, como no le interesa la conversación. se refugia en sus noticias. Exactamente. ¿Por qué amamos al señor Akio Morita? Súbeme currito. Tenemos que amar a este hombre porque... ¿Por qué? Inventó porque... el minidisc. No, el Walkman. Aquello, ¿os acordáis del minidisc? Qué cosa, ¿eh? No, eso vino después, es un pariente lejano. Hay un error, ¿me dejáis que siga con mi esposa? Ya veremos. Tenemos que boicotear esto. La gente, antes, pensarlo bien, vosotros que sois más amantes de la música que yo, ¿vale? Sí. Pensarlo bien, antes tenías que escuchar la música que se ponía para todo el mundo. Pero esto hizo que tú escucharas tu propia música. Efectivamente, un Walkman les daba yo a los chavales que escuchan con el móvil en alto en el metro sus canciones claro. De perreo. Y un bote de bromuro también. podías escuchar solo la que te gustaba a ti. Claro. Incluso la canción prohibida en el Vaticano, la de que canten los niños. Pero hay una cosa que no estás diciendo. Que sí, es que no me estáis dejando, yo creo, claro, pero bueno. Es que estamos intentando que no lo puedas hacer. Pero me refiero a que lo de Walkman implica, en cierto modo, la obligación de caminar mientras escuchas sí, música. Sí, el nombre ya te está diciendo, muévete. Muévete ya. Man. Mueve tu cucu. Levántate y anda, ¿sabes? Me está diciendo. Lázaro. El hijo puta. El Walkman es el padre del MP3. Luego lo otro que decías... ¿Había morita era un vegetal? ¿Por qué? Bueno, pues, en fin, a veces pasan estas cosas. ¿Pero por qué? Se nos ha colado una voz de cuarto milenio. ¿Por qué, Montessori? Por Apio. ¿Apio? Apio. Apio Morita. Aquio, Aquio. Pero sí, sí, lo de Morita te sigue valiendo para el vegetal. No te Otra razón, que esta me parece la más importante. Por favor. El autorreverse. El autorreverse. La Montessori ha petado. Estoy intentando defender al creador del Walkman. Vosotros que lo tenéis ya tan incorporado en vuestra vida. Mira, el único problema que había, parece que está... Ha petado. Sí. Mira, Llama a los del Parece zoo. Que está llorando, pero no le hemos hecho nada. Llama a los del zoo de Monreal, ellos saben lo que hay que hacer. ¿Tenemos la inyección letal por ahí? Sí, ¿no? Sí. Bueno, pero quítale, bájale el micro, por favor, que con el llanto no se oye. Porque al estar inmerso en tu música propia, se generaba el peligro de que no pudieras escuchar las señales acústicas y así murió atropellado muchos gilipollas. Ah, sí, sí, es verdad. Ha generado muchísima mortalidad. En parte fue un poco una... Mucha moralidad en este caso, porque es morita, ¿no? Claro. El Walkman fue una especie de selección natural, ¿no? Era una especie de selección natural, porque se iba... Es mío. Es así, yo también tengo un mal día, joder. Todos podemos, ¿no? Es que me estáis matando. Por eso ahora se hacen los auriculares que parecen dos tetas. Para que para que puedan ver a la gente antes de atropellarla. No se hace por estética, es por seguridad. Es como un chaleco fluorescente, como el pestillo de la puerta. Y es esto lo que quería decir de mi curro Jiménez. Esta ha sido mi sección. En fin. Richard ha intentado defender al creador del Walmart. Bueno, no, pero está justificadísimo. De hecho, sabes que se inventó para el metro. Richard, ¿y tú has enterrado la sección del rey para esto? Pero si no me dejáis explayarme. Aquí Morita, tío. No te lo estás tomando en serio, pero lo que ha traído Richard hoy es un temazo. No, es flipante, ¿no? Es casi clave. O sea, es una cosa que... Sí. Poner paños de algodón ahora. Paños de algodón. Hemos ido a reventarle la sección a Richard, chicos, y lo hemos con conseguido. Éxito. Un aplauso. Ha sido un éxito. Pero realmente hay que decir que ha sido fácil, ¿no? Sí, también. No ha ofrecido mucha resistencia. Acá ahora nos queda a ver si conseguimos que pete Oswi, ¿vale? ¿Otra vez? Sí, estamos en ello. Otra vez. Bueno. Porque lo siguiente ya es la sección de Vera, ¿eh? Y esto es Veramente. O sea que el conejo sobre la mesa. ¿Se ha recuperado ya? Sí, estoy aquí, he vuelto. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal estáis hoy? ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Hey. ¡Hola, Vera! ¡Hola! Es que esta canción está como dan ganicas así de... ¡Bienvenida al estudio de radio! 30 segundos, ¿eh? Vale, receta básica, ¿vale? Tarta de banana y tarjetas negras. ¿Qué os parece? ¡Delicioso! ¿Qué os parece? Sabrosón. Necesitamos 6 bananas en rodajas, ¿vale? 50 gramos de azúcar impalpable. ¿Azúcar muy... impalpable? Sí, que no se puede aclarar. 4 huevos cuadrados. 330 tarjetas negras, 200 gramos de harina. Si no tenemos harina, lo metemos en farlopa. 2 yemas, una copita de coñac, 125 de azúcar, mantequilla y canela. Canela no sé muy bien por qué, porque luego no aparece en la receta. Bueno, si le echas farlopa no hace falta canela, ¿eh? No. Bueno, hay farlopa que es canela, ¿eh? Hombre, y si queréis farlopa también puedes llamar a canelita. Y te vienen los dos en uno. Te vienen efectivamente. Hombre, pero, si quieres que lleve farlopa, échale cigala. Ya está. Pero farlopa en rama. Yo soy de rebozar con farlopa, ¿eh? ¿Farlopa en rama? Yo soy de rebozar con farlopa, ¿eh? Pero córtame la filita. Sí, el pescadito. Como papel de fumar. Pescadito. ¿Sí? Así me lo como casi vivo. Ahí se lo comen en el rocío, ¿no? El pescado se lo comen ahí rebozado. Sí, pero eso es una tarta. Estamos hablando de una tarta. En el rocío lo rebozan con espidifeno. Bueno, lo primero la que... La tarjeta negra... es para cortar la banana. ¿Sabes? Lleva implicada... ¿Lleva trufa y chocolate o solo chocolate? Es amarga como la vida. Es amarga como la vida. Y luego por la parte del lector es un poco más dulce. Sí. Lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Vamos como a... Como tu novela. Oye, que yo no soy Richard, a mí no me podéis putear. Bueno, a ti te lo hemos hecho siempre. Sí, sí, sí, sí, ya está acostumbrada. Vamos a lo primero fundir las tarjetas al baño María, ¿vale? Al baño Moraño. Hay que fundirlas, ¿no? Al baño Moraño, hay que fundirlas bien, o sea, fundirlas comprando lo que queramos, ¿vale? Pues, al baño Mariano. Podemos comprar 3.000 euros en aspirinas, que no pasa nada, pero las vamos lo a fundir. Se dice en francés, le fondier de la tarjet, ¿no? Efectivamente. Una vez fundido, ¿vale? Vamos a añadirlo a la harina, vamos a añadir las dos yemas y los huevos cuadrados, unos cojones cuadrados. Cuadrados, ¿vale? Y del huevo cuadrado la yema redonda, pues sería muy bonito, ¿no? Sería la cuadratura del círculo. A huevo cuadrado, yema redonda. Ya lo, no le mires los empastes. Bueno, todo esto, ¿vale? Lo vamos a meter en una mezcla. No vamos a amasar mucho, amasamos levemente, solamente para que mariento. Oye, en tus platos hay demasiado amasamiento, ¿eh? Es que yo soy de amasar. A ti te gusta mancharte las manos, ¿no? Bueno. Y las tetas. Vamos a dejarlo reposar 30 minutos. ¿Cuánto egotismo? En este momento ha habido 17 me gustas más en Facebook. No pasa nada. No tengo tetas. En realidad soy un chico, pero soy niño de 12 años. Pero... Es un niño Nicolás. Mal desarrollado. Es un niño Nicolás. Mal desarrollado. Soy Francisco, soy Lepetit Nicolás. Vamos a dejarlo, ¿vale? 30 minutos a la nevera y luego vamos a sacar una bandeja y vamos a expandir esa masa reposada, ¿vale? Vamos a expandirla muy bien. Vamos a untarla. Untarla lo más que podamos de grasa. ¿Por qué parte del cuerpo? Por la bandeja. No sé dónde bandeja, no. Pero... No, vaya, por la zona que tengas más grasa. Perdona, pero como estás tan sugerente hoy... Y dale, pero que no. Es que por no, la zona. No, hoy estoy... Siento que sugerente. De creo. Sugerencia, de la casa. No, del gerente, bueno, de usted. Pues es que ahora viene la mejor parte. Hemos expandido, vamos a precocinar 10 minutos, ¿vale? A 100 grados en un horno, a temperatura muy suave, que son 100 ¿pero grados. Pero 10 minutos a 100 grados. ¿Qué es precocinar? Me parece una discriminación de los grados respecto a los minutos. ¿Pero qué es precocinar? ¿Eres la preparación a cocinar? Pues hombre... Claro, pues, como Richard, su propio nombre indica, tienes que hablar con tu pareja. No. Para que te explique lo que es precocinar. Sí. Pero son 10 minutos lo que tú tienes que tardar en preparar todo lo que vas a hacer. No, tú lo metes al horno a 100 grados. Ah, eso es precocinar, vale. Es precocinar y lo dejas ahí 10 minutos. Vale. Luego lo sacas y vas a meter las bananas, ¿vale? Muy importante. Mientras, ¡oh, qué bien! Y esto no es erótico, lo pone. O sea, hay que rellenarlo de bananas y mantequilla. Locura. O sea, con la mantequilla que nos ha sobrado vamos a rellenarlo. ¿Por dónde? Pues por un agujero. Oh. Joder. Hay que practicar un agujero en la masa informe. No, es la primera vez que no soy una puta cerda y me estáis mancillando. Y no estoy siendo cerda. No he dicho ninguna palabra relacionada con coño, lo sabéis. Pero entonces la tarta se mancilla con... O sea, la tarta se mancilla con bananas y con la mantequilla. por ese orden. Sí. Y luego te fumas un cigarro con la copa de coñac. Primero la mantequilla y luego la banana. Ya, pero vamos, como bueno, es farlopa. ¿Aconsejas algún vino dulce para acompañar el postre? Coñac, pero todavía no ha acabado. O sea, esto me haría muy bien con un coñac de señor, coñac y puro. Y ya por último lo dejamos a 170 grados entre 8 y 10 minutos. Tenemos una tarta estupenda de tarjetas negras. Espero es que vuelve a haber más grados que minutos. Es que siempre igual. Bueno, o sea que no es de su agrado. Señor, dame paciencia. Bueno, pues muy bien, ya si nos puede escribir alguno la semana que viene diciendo qué tal está la rica tarta de tarjeta negra. O si no, me podéis meter la banana hasta el fondo, tenía que decirlo. Oh, perfecto. Y qué bonito. Esta ha sido mi sección. Pues muchas gracias, la verdad es que ya llevamos dos postres, el otro fueron buñuelos de ébola. Sí. Y pasa que a mí el buñuelo de viento, ¿lo has hecho alguna vez el buñuelo de viento? Sí, pero me da un do alto. A mí me salen buenos. El viento me queda peor. Te queda sosito. Pero la masa me queda bien. Hazme la masa. Muy bien. Me encanta ese chiste. Recuperando chistes de los 80. Me gusta ese chiste, lo siento. Me gusta. Qué bonito, Marañón. ¿Pedir perdón? Esperemos que tengas algo mejor para la nueva sección que estrenamos hoy, que se llama Catatonia Independiente. Bueno, amigos, vamos a hablar en Catatonia Independiente, ahora que estamos en una época de crisis patricida, ¿sabes?, de conflictos entre España y Cataluña, de una figura muy curiosa que en Cataluña, no sé si por aquí conocéis al negro de Bañolas. No. ¿Os resulta familiar? No. Algo he oído. Bueno, pues voy a explicaros un poco porque es una historia, hombre, que forma parte de la historia de España y es uno de los de las atracciones, digamos, de museos más visitadas de este país hasta que desapareció, por motivos obvios. Después de la Casa de Trofeos del Real Madrid. Sí, exactamente. Y PortAventura. Y luego está la del español. Hay una peor, la de Sevilla, ¿no? Isla Mágica, ¿cómo se llamaba? Sí, sí. Está lleno de yonkis. Es un... Por eso es mágica. Magia en tus venas. Ahora es que se trata de boicotear la sección a Moraño, ¿no? Perfecto, me parece bien. Sí. Bueno, pues al otro día hablamos de la Moreneta y ahora ya, pues, otro mito de la cultura catalana es otro personaje de color, ¿no? Sorprendentemente. En los años 30, dos taxidermistas franceses encontraron un negro muerto y decidieron, pues, hacer lo que hacen los taxidermistas, ¿sabes? Disecarlo y llevarlo a Cataluña como atracción de feria. Jesús. ¿Sabes? Y ahí en el lago de Bañolas, pues, pusieron al negrito disecado, ¿vale? Es un bosquímano. ¿De qué lo rellenaron todo? Se rellena de... Joder, si esto lo hice en mi programa. Es verdad, te hiciste un especial taxidermia. El de bórax, creo que se usa bórax. Y luego se rellena de, no sé, de corchopán o así, pero sí. Bueno, amigos, por si quieren disecar a algún familiar en casa, ya saben que... Podéis llamarme. Esto nos recuerda, ¿verdad? Hace poco hubo una noticia también de un tipo que se fotografió en un cementerio junto al enterrador y a un familiar que habían sacado... ¿Sí, desenterrado? Lo desenterraron y como estaba momificado por causas así naturales y tal, pues... se hicieron un selfie con él, sí. Y despidieron al enterrador del cementerio. Sí. No recuerdo ahora mismo dónde fue. Sí, sí, he visto esa foto. Sí, pero sí, sí. Era el enterrador otro y el cadáver. Bueno, lo que quedaba. Entonces, lo que había ocurrido es que la viuda del finado, ¿verdad? Se había muerto y le iban a meter en el nicho y descubrieron que no había sitio, porque allí estaba todavía a pierna suelta, podríamos decir, su marido, su difunto marido. ¿Qué pasó? Pues que tenían que trocearlo para que la señora cubiera. Entonces primero se hicieron una foto con él antes de ya cascarle. Esto es realmente... ¿Antes de trocearle? Sí, sí, ya luego el enterrador ya hizo la llave esta del último guerrero. ¡Tas! Y empezó a... Esto es verídico, ¿eh? Y se partió como un Kit Kat. Sí, sí. Podéis buscarlo en Google. Entonces, bueno, lo de la taxidermia, pues mira, no estaba desencaminado con esto que has traído. No, no, no. Curiosamente, además, el negro era una atracción de feria y la gente iba a hacerse las fotos con el negro de Bañolas. Como si el negro... Como ¿Pero si fuese... qué simboliza? ¿Qué significa? Nada. Pero a ver, Richard. No, que es un negro que han disecado y que negro... pusieron ahí. Sí. Sí, en pero, este momento hay muchos tweets, quejándose. Que es una de las atracciones de museo más visitadas de la historia de Cataluña. ¡Moraño racista! Junto a la altura del Parkway y la Sagrada Familia. Pero ¿y se le va a ver y se ve a un negro, un ser humano? No, pero si no te he explicado la historia. Ah, vale, pues eso es lo que estoy reclamando. Pues entonces... Ah, ¿no has terminado todavía, Moraño? Sí, pues vamos muy mal de tiempo, tío. Yo creo que sí he empezado, pero bueno. Yo me estoy cagando. Bueno, pues... El negrito lo disecaron y lo dejaron expuesto. Estamos hablando de la exposición de un ser humano muerto, disecado. Algo que no había sucedido nunca antes en la historia de la humanidad. No sé si conocéis una exposición que se hizo hace poco que se llamaba Bodies. Sí. Human Body. Exactamente. Iba de unas camisetas que se ajustaban en la ingle y te hacían camel toe. Estaban fileteados muy finamente, sí, para que vieras la sección. Exacto, pues eso generó una gran polémica porque hay moralmente un conflicto por el hecho de si es ético o no es ético exhibir cadáveres de personas, ¿no? Es un debate que está habiendo ahora y que ese debate viene a raíz de la historia de El Negro de Bañolas, que estuvo en Cataluña durante casi 40, 50 años, hasta que de repente un médico haitiano denunció en la ONU esto como un acto de crueldad absoluta. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues lo que hicieron es devolver al negro a Botswana, que no sabían si era de Botswana o no, que eso es como enterrar a Jim Morrison en Soria, ¿eh? O sea, dice, bueno, hay mucho seguro que de Botswana, por la mirada que tiene, no sé hay qué. Que, hay quien defiende esa teoría, querido Moraño. Así, de que está enterrado en Soria. Sí. Está Paco Martínez Soria y... Y Paco Martínez Soria en Nueva York. Sí. La ciudad no fue para él nunca. La ciudad nunca fue para él. Está claro, ¿no? Pues claro, este vínculo extraño que tiene mi tierra con la negritud, ¿no? A mí me sorprende, por lo cual me he declarado afrocatalán, ¿vale? Visca Afrocataluña Lliura, ¿eh? Me declaro miembro de las Panteras Catalanas, una nueva secta salvaje, ¿no? Y este era curioso porque ahora en Girona hay mucha inmigración de gente de color, ¿no? Que yo creo que la gente, los primeros negros que llegaban a Bañolas pensaban que se había escapado el negro del museo, ¿sabes? Era espectacular. Y claro, además hay un gran halo de misterio en el personaje del negro de Bañolas. Y en Bañolas, porque en el lago de Bañolas se aseguran que hay criaturas monstruosas. Se dice incluso que hay un monstruo parecido al monstruo del lago Ness, ¿eh? Y es una de las atracciones también que tiene turística. Y además, hace unos años volcó una barca llena de jubilados, ¿eh? Que yo creo que ahí está la explicación. En serio, que yo creo que ahí entraba dentro de lo que son los recortes. Y luego también es muy importante en Bañolas es el gentilicio, ¿no? Los españoles y españolas. El alcalde cuando sale a las fiestas... No os riáis, coño, que es cierto. Cuando salen las fiestas patronales, el alcalde dice españoles, españolas. Pues acabas de hablar un idioma mixto entre el castellano y el catalán. Pues es lo que tiene. Joder, la gente de letras es que tiene unas cosas... Bailando la palabra, ¿no? Bueno, pues los misterios del lago de Bañolas son equiparables a los del coño de la Bernarda. O sea, es una cosa extraordinaria, ¿no? Y claro, lo más bonito es que cuando volcaron estos jubilados, unos niños que iban a ver al negro de Bañolas se tiraron al lago a salvar a alguno de los jubilados. ¿Sabes? Que luego les pusieron una medalla, pero yo creo que el ministro se los ponía como diciendo, hijo de puta, 1.500 euros más que tenemos que pagar en pensiones. Se les metieron el pin ahí como con mala leche, ¿no? Pero bueno, en cualquier cosa, esto de la tradición negra en Cataluña me hace pensar en cosas asombrosas, ¿no? Y además, el negro de Bañolas está asociado también a la mística, porque dicen que cuando lo devolvieron a Botswana, como parte del cuerpo no llegó, porque en Madrid... No me digas qué parte se quedó. En Madrid, eso es lo que me preocupa. En Madrid le arrancaron la piel y parte del cráneo y se lo quedaron en Madrid. ¿Por qué? ¿Sabes? Y luego dicen que los españoles nos roban. Ahí se puede. Pero pasó por Madrid el negro. Antes de ir a Botswana, lo repatrió el Estado español. Entonces fue como los Rolling Stones, la última gira, pues igual. Efectivamente, y es que también Mick Jagger se ha dejado la polla también en Soria. hay un voy a ser un poco aquí cultureta, ¿no? Hay un cuento, sí, de García Márquez que se llama El ahogado más hermoso del mundo, uh-huh, que habla de esto. Es un ahogado que llega a un pueblo y cómo se relaciona con cómo le van exhibiendo. El ahogado más hermoso del mundo. Sí, sí, es uno de los grandes cuentos de García Márquez. Qué bueno. Si queréis leerlo, me recuerda mucho al negro. Sí, pues sí, es parecido. De Bañolas, sí. Sí, todo coincide sospechosamente, ¿no? Sí, sí, yo creo que de ahí lo hemos sacado, ¿no? Sí. No, pues ya te digo, cuando llegó a Botswana hubo una sequía que te cagas en Botswana y le echaron la culpa al cadáver del negro, ¿sabes? Claro. Impresionante. O sea que, cuidado con los catalanes, que si nos ponemos chulos, aparte de no darle agua a los murcianos, pues generamos una sequía en España o así, que estamos muy locos, ¿eh? Y además, decir que ahí podemos llegar a la teoría de que, por ejemplo, el ébola lo hemos creado los catalanes también, como venganza por el estatut, o incluso que Excalibur lo mataron porque era independentista y por hablar otro idioma que no fuera el castellano. Genial, fantástico. Y hasta aquí nuestro asomar un poco la cabeza al negro de Bañolas. Os aconsejo que veáis vídeos, imágenes de lo que fue un fenómeno muy importante en Cataluña. Sus restos, ¿verdad? Nos ha encantado este acercamiento a la cultura catalana, ¿no? Ahora que se nos alejan. Exactamente, sobre todo a la cultura catalana negra, que es la cosa que estoy investigando yo. Bueno, ese por eso vino de todo, Reisiger, también su... Si Cataluña se independiza, tú eres un inmigrante ilegal ahora mismo. Sí, yo soy lo que tú quieras, nena. Muy bien, pues de las secciones en las que acabó el negro de Bañola, ¿no? Porque acabó hecho secciones como en... Sí, como en nuestro programa. Como en Human Body. Vamos a dar paso a otra sección que se llama Debates de Béisbol. Vámonos a Chivo. Hoy vamos a debatir sobre la cetrería. Cetrería sí, cetrería no. Vamos a ser muy cetreros, por favor, Richard. En los argumentos. Richard defiende que la cetrería es un arte noble, ¿verdad? Bueno, déjame que lo diga yo. Bien. Y Fernando, al parecer, no opina lo mismo. Y tiene mucha vitamina C. Sí, yo no sostengo nada. Fernando, lo de la cetrería se pensaba que era, pues eso, el arte de llevar el cetro, ¿verdad? los reyes y eso. Richard, por Dios. Para empezar, decir que la cetrería consiste en el arte de cazar con aves rapaces. Un halcón, un azor, ¿no? Supone una simbiosis perfecta entre el hombre y el animal, como no lo ha habido antes. Mira, me parece fatal que utilices la palabra simbiosis, porque hay mucha gente que tiene esa enfermedad y lo está pasando muy mal. Eso por un lado. Luego, a mí me parece la crueldad máxima. Obligar a un animal a matar a otro animal por divertimento del ser humano. O sea, es que lo de la tauromaquia me parece un ejercicio infantil al lado de la crueldad animal, de la cetrería de animalitos que se matan entre ellos, como si fuese eso Sálvame Deluxe. Me parece horroroso, horroroso. Bueno, déjame apostillar que... Pobres conejitos. ¡Ay! Yo estoy con Moraño. Bueno, déjame apostillar, por favor, que... Moderador, ¿puedo apostillar? Por Dios. Vale, su gran experto... No, pero apostille por Dios. Sino... Por Dios. Su gran experto es Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, era. ¿Vale? Espera, no he terminado, Y luego, Ramón de la Cuadra Salcedo. Salcedo. Para ser cetrero, creo que se dice así... Tienes que tener un apellido compuesto. O sea, Soraya Sáez de Santa María. Podría ser cetrera. Cetrera. De hecho, se dedica a cazar pobres con gaviotas. ¡Oh! Creo que esto es aplastante. Para ser cetrero, tienes que tener una B en la mano. Para ser cetrero. O sea, esto es un argumento. Una versión de una canción de Chayanne. No, tengo que cantar porque vuelvo a decir que me parece que es no solo matar a un animal, sino convertir a otro en un criminal. O sea, es un terrorismo, es terrorismo animal. Usted está defendiendo. Pero existe una cosa, animal. Existe una cosa que es la cadena alimenticia. ¿Es usted un terrorista animal? Es la cadena alimenticia. O un animal de terrorista, ¿no? Exactamente. Me gusta. Existe más otra que es la cadena alimenticia. Hay animales que tienen que desaparecer. Si no existieran las arañas, el resto de los insectos del mundo nos desbordarían. Pero las arañas. ¿Qué pasa con Paquirrín, Richard? Es que no, o sea, ese se salió de la... Pero yo pienso también que deben desaparecer los gilipollas y respeto su vida. Bueno, me está atacando directamente. Está haciendo él de halcón, en esto de la cetrería. Yo personal, es que veo a esa liebre agonizando con la mirada perdida. Es que no puedo evitarlo, lo siento. No puedo entender tanta crueldad en un ser humano y en los animales. Y que este señor diga esto, que me parece doloroso. Pero el conejo, los conejos sobran muchos conejos. Yo perdí a mi cobaya Wally hace poco. Y, ¿sí? Sí. Y podría haber muerto atacada salvajemente por un halcón Harris. Está aludiendo a la emoción, a la emotividad de los oyentes para ganar este debate que creo que es bastante inerte. En internet está bastante ajustada la cosa, ¿no? Espero. Dolorido, ¿Cómo va la cosa en internet? Están votando por lo... Nadie dice nada. Espero que mi cobaya esté en el cielo. Aunque bueno, la última vez que la vi iba en dirección contraria. Pues nada, yo la verdad no puedo continuar porque este señor es que es un inmoral y un criminal. Y como todos los cazadores que por su diversión acaban con la vida de animales encantadores. Mi conejo ha pillado pipis. Dios mío, pero usted quiere acabar con... Pero hay piojos para conejos, ¿sí? Sí, se llaman ladillas. Me pica. Ah, que vale, estaba viendo al animal. Pero bueno, muy bien, que he ganado claramente, ¿no? Yo creo que ha ganado. De paliza. Igual, perfecto. Richard ha sido mucho más tetrero. Hay que enseñar a la gente a levantarse y a luchar, no a ganar. Pero es que está metiendo un mensaje político, ha cantado Chayanne. Y dentro de poco va a anunciar al Conviajes, ¿no? Para esto de la es tetrería. Usted muy cruel, yo no puedo tolerar. Es que de verdad, lo siento, pero no. Vale, que ya sabemos que está usted afectado. Bueno, pues pasemos a un tema mucho más feliz, ¿no? La Ouija Without You. Vamos a hacer Ouija Without You, venga. Claro que sí. Bueno, amigos, hoy en Ouija Without You vamos a entrevistar a un personaje mítico para una raza en la línea de negritud que está cogiendo el programa. Y hoy vamos a tener, va a ser poseído Richard por un hombre de color, ¿eh? Que es una de las pasiones que quiero que sepa la audiencia, que el hombre de color solo encajaba en mi cuerpo por la magnitud de mi pene. En el de Fernando no podía entrar, entonces que conste que por eso ha entrado en mí Junta Quinte. He estado hablando de un personaje que ha aparecido en series y novelas, una serie que además hemos visto casi todos en nuestra infancia y que hablaba de la esclavitud. Y hoy, hoy un esclavo va a poseer a Richard Salamanca, ¿eh? Como las orgías del César. Será una cosa maravillosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Joder, Kunta. Kunta, pero yo sabía que te gustaban los trifásicos, tío. ¿Qué te ha pasado? Que aquí arriba llega mucho la polución, porque estoy en el cielo. Vaya. Estoy en el cielo. Vaya, bueno. En el cielo de la ficción, porque nunca fui real. Pero aquí arriba nos juntamos todos. Ah, hay un cielo ficticio. Sí, con todos los... De verdad. Yo soy con mi amigo Jesús Gil. Ah, sí. Sí. Hostia, muy interesante. Bueno, bueno, sus relaciones con el Ku Klux Klan mal, ¿no? Bueno, ahí hubo una serie de tiranteces, detalles sin importancia. Por parte de ellos cuando intentaban ahorcarles, ¿no? Por parte de padre. Sí. Y bueno, ya lo estamos arreglando porque ya están llegando todos para acá. Y, ¿ah, sí? Sí. Hay alguno vivo, ¿eh? Hay alguno vivo, ¿eh? Quedan por ahí abajo, ¿no? Pero bueno, ya están un poco por el qué dirán. Ya son una parodia de sí mismos. El Ku Klux Klan ya no tiene fuerza. No, nos alegramos profundamente. Usted además forma parte de ese avance social. Sí. El hecho de que la gente de color pueda vivir más o menos en libertad actualmente, ¿no? Quiero saludar a mis padres, a Omoro y a Bimba Keba. Bimba Keba era mi padre y Omoro mi madre. Y si me están escuchando es porque por aquí no los encuentro. ¿Y qué tal Omoro? ¿Eh? ¿Omoro? ¿Un buen padre para ti? Bueno, estuve poco tiempo con él porque me secuestraron y me mandaron a los Estados Unidos de América. Bueno, por lo menos no te hicieron lo del negro de Bañolas. Bueno, él volvió, a su manera volvió. A su manera, ¿no? A su país. Pero, bueno, es lo que tenemos los mandingos, ¿no? Que los mandingos siempre hemos sido el top ten de la raza de color, ¿no? ¿Usted cree que el mandingo tiene su primera razón sobre el resto de los negros, ¿no? El mandingo es el negro extremo. El mandingo es la máxima expresión del negro. O sea, entonces por eso somos los más puros. ¿Es usted racista dentro de su propia raza? Por supuesto. Los negros esos de café con leche, esos son inmigrantes. Entonces, de piel. Podemos hacer buena la frase de todo se pega menos la hermosura, ¿no? ¿Sabes? Bueno, el problema es que el color negro en sí no favorece la belleza. El negro, muchas mujeres nos han utilizado como complemento porque pegamos con todo. Pero quiero decir que... Sí. Pegan contra las paredes vaginales. Me llamaban el cadenitas. El cadenitas te llamaba. Cuando llegué aquí arriba, sí. El cadenitas. Qué loco, Kunta. Bueno, la verdad que en cualquier caso, hablando en serio, ¿qué visión tienes tú de la esclavitud? ¿Cómo ves, por ejemplo, al pueblo chino? Bueno, ellos tienen una esclavitud un poco más moderada, ¿no? No hay cadenas. Pues, ¿qué hay? Tienen sus cadenas, son la familia y la carne de gato. Y la secta. La secta, por ejemplo. Pero bueno, a mí me cortaron un pie, porque yo me intenté fugar bastantes veces y me cortaron un pie. Ah, ¿verdad que te cortaron un pie? Sí, perdona que no había Con lo bien destacado. Que yo jugaba al fútbol. No, fíjate tú. Yo corría la banda... Pero, y sin un pie seguías trabajando, ¿eh? Sí, claro. Y claro. Te intentabas escapar siempre, es que eras muy impetuoso, ¿eh? Aquí ya no me hace falta los pies, porque no... Bueno, por cierto, te voy a dar una buena noticia. El consumo de algodón ha bajado muchísimo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y entonces qué hacen ahora los negros? Pues hacen vidas, otros trabajos, como la gente normal. Nosotros es que fuimos unos innovadores. Sí, ¿no? Fuimos los primeros que abrimos camino a los temas esclavos. Y bueno, ahora es obvio que hay esclavitud en blanco también, ¿no? Y hay esclavitud, la esclavitud se ha generalizado, hemos conseguido, ¿no? Bueno, ¿y cómo se te queda el cuerpo después de liberar una raza? ¿De liberar? Bueno, pues se me ha quedado bastante bien, porque ya te digo que he desarrollado abdominales, que antes no tenía, e incluso de vez en cuando tengo pensamientos lúcidos. Ajá. Sí, del sentido de que pienso que yo podía haber llegado mucho más allá. Yo podría haber sido el Jesse Owens de la esclavitud. No está mal. No eres Will Smith, porque no eres Will Smith, pero... ¿Quién es ese? Ese es el que se está petando ahora. ¿Ah, sí? Sí. Y su hijo, vamos, que es un actorazo. Impresionante. Vale. Sí. Pues nada, Kunta, un placer enorme tenerte hoy. Que sepa nosotros. Que soy el primer tipo que tiene un monumento a una persona negra, yo. Es verdad, sí, lo sabía. Lo estrenaron el monumento en el 80 y a los dos días habían robado la placa que era de bronce. ¿Lo del Ku Klux Klan? Creo que sí. Por estos detalles. ¿Por qué no le mandas un año un jamón o lo que sea y a ver si se puede arreglar la cosa? Bueno, ya te digo que nos estamos arreglando, Porque aquí no prendo, entonces no tienen nada, no me pueden quemar, no pueden hacerme nada. Bueno. Estamos ¿Vale? Estamos en el carril bus de nuestra existencia. Joder, sí que te gusta el programa, Kunta. Sí, claro, claro. Te lo pierdes, sí, ¿eh? Sí. Este y el larguero no me lo pierdo, sí. Bueno, venga, vete de aquí que me tienes negro. Hostia, qué dolor de nabo. Bueno, aquí podemos comentar lo del Ku Klux Klan. ¿No pillaron al fundador del Ku Klux Klan con un negro? Teniendo relaciones, sí, sexuales. Hace poco. Hace dos semanas, por ahí, no, sí. Al fundador no creo, sería el presidente actual. O el presidente, bueno, oh, pero ¿sabes? No, igual era un, el fundador también estaba disecado. Me, ¿no?, ha recordado mucho a Sánchez Dragó esto. Es un poco negro sobre blanco, ¿verdad? Pues sí, sí, además eso, relaciones homosexuales con un negro, maravilloso. ¿Lo ves como Ku Klux Klan ya no es lo que era? Ya no es lo que era. Claro, ya se quieren y todo. Y el ébola tampoco. Nada, es que nada. Nada es lo que era. Nada es como... Ni Dios es ya lo que era antes. No. Ha perdido mucho. Ni Luis Enrique, ¿no? Que ya agacha las orejas, ¿no? Ya dice Messi que no quiere salir y no sale, ¿no? Hostia, sí, sí. Fuerte, fuerte. Qué bueno, pues... después de esta orgía desencadenada en un autobús de la línea 6 de Madrid por la cuesta de San Vicente y sin frenos, que ha sido este programa, bríndanos el último toro de la noche, Carlos. Venga, echa los anabolizantes a nuestra paella mediterránea. Dame burundanga. Yo os voy a leer un poemita, ¿no? Fantástico. Se llama Por no estar. En realidad está separado. Por no estar. Y no, esto está en un libro que se llama El Eco Anticipado, publicado por Pretextos en 2011. Por Pretextos, que es la editorial, subraya, no, porque no, igual... No, sí, te lo han publicado, sí, por Pretextos. Sí, efectivamente, no es que tuviera un pretexto para publicarlo, pero... En fin, dice así... Igual vosotros la conocéis o la conocisteis. Se llama Gigi Fresh y es sevillana, aunque vive hace tiempo en Barcelona. Los de su gremio la apodan Marilyn por ser rubia y tener dos grandes pechos naturales que hacen juzgar menor su 1,57 de estatura. Se inició en el porno hace solo un año, después de que se le diagnosticara la fibromialgia que adelantaba su futuro. Juan es de Santander y es informático. Dedica el tiempo libre a chatear y organiza un campus party cada año al que concurren miles de personas. La ha conocido hoy, en el trabajo, mientras leía el blog de un compañero, y se ha pasado el día admirándola por no estar tan operada como otras, diciéndose que cuando llegue a casa ocupará cada segundo de ocio en descargarse todas sus películas. Y ahora que por fin lo ha conseguido, ahora que ha entregado su mano al goce sin fronteras de la imagen, descubre que hace dos días el semen de todos sus fans es más amarillo por culpa de un infarto prematuro. Hundiéndose en la silla, mira el vídeo y piensa en Carl, el vagabundo negro del que hace poco hablaron las noticias, al ser ejecutado por necrófilo, solo por pernoctar en un sepulcro una noche nevada del invierno. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Hablando un poco del tema negro y negritud, pues venía, sí, sí, venía al caso. Es como, ¿no?, que ha unado todo, sí, todo, sí, lo que hemos hablado aquí. El erotismo, ¿no?, de Vera, la, sí, la, sí, sí, dale, la muerte. El erotismo. Era así, ¿no? Me pedía leer este poema. La mala leche de Oswy, mi desmayo. Al principio, por la descripción, creí que estabas hablando de la reina del Raval. ¿De la reina del Raval? ¿Sabes quién es esta prostituta famosa rubia que se pinta los ojos, ah, de azul? Ah, sí. Es fantástico. No, esto es una pornostar que, que ha existido, la hasta Moños. Se murió hace un par de años, yo creo. ¿Sí? Aproximadamente. Y claro, todavía hay vídeos suyos por ahí, entonces da como mal rollo, ¿no? Sí, claro, saber, tío, que es sea. Verdad, eso pasará, en mogollón de casos, ¿no? De pelis que tú, Richard, que eres un gran amante del porno. Esto viene, sí, sí, también a colación de lo de la tumba esa que está abierta, ¿no? Esto siempre viene a colación porque estamos hablando de porno, ¿no? Entonces, siempre viene. Es así. En fin. Carlos, ha sido un placer tenerte aquí y volver a verte, porque hacía tiempo no nos veíamos desde lo de la bordeta. Por algo será. Efectivamente. Que fue labor nuestra cuando empezamos. A lo mejor empezamos, te estaba, ¿no?, evitando. No fue la bordeta, fue, claro, la labor vuestra. Nuestra. Sí. Entonces, es verdad. Joder, no sé por qué te ríes, Moraño, esto... Y nada, que vaya muy bien Laurita, tío, a ver si se consigue estrenar. Muchas gracias. ¿Ha dicho Laurita? Sí, Laurita, sí. Laurita, que se va a estrenar ahora. Laurita, es que he venido, por cierto, a presentar una obra. Por cierto, cuando se estrena, dinos los horarios y... Es que no se va a estrenar, lamentablemente. No jodas. Estamos así. No, he venido a presentar la publicación. Ayer se hizo la lectura dramatizada en el Centro Dramático Nacional. Vale. Todo fue muy, muy dramático. Y cuando alguien ponga un poco de lo que hay que poner, pues se montará. ¿Cuánto es la cantidad mínima que necesitarías? Aproximadamente unos 120.000 euros. Ah, bueno, vale, entonces no te preocupes, eso que eso. Contamos varios y ya está. Antes mira, de final de año. De stock desahucio siempre le sobra algo. Sí. No, vamos a hacer una de estas cosas que se hace por internet, ¿no? Que la gente. Crowdfunding. Un crowdfunding, eso. A ver. Perfecto, si, pues a ver muchas si gracias y que te vaya muy bien, Carlos. Un placer. Venga, muchas gracias a vos. Y bueno, un saludo para los guionistas del intermedio. Un besito. Chao. Sincero. Lo que conseguirás que no te nombre nunca más, amor de mis amores. Si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir.